Muy bien, comenzamos, hermanos. Y al mismo tiempo continuamos el desarrollo de nuestro tema de productividad, el principio que estamos estudiando esta mañana. Mirábamos en las últimas presentaciones algunos ejemplos de productividad. El primero de ellos decíamos, construir deja aserrín y suciedad, pero ahí hay actividad, ahí hay bendición, ahí hay trabajo. Un establo lleno de ganado tiene, por supuesto, suciedad, pero ahí decíamos también, hay vacas produciendo leche. Una caballeriza limpia no tiene caballos. No hay entonces producto. Muchas grandes corporaciones tienen demasiados jefes organizados, pero improductivos. Y no queremos eso, ¿verdad? Tampoco queremos que de pronto en nuestras iglesias tengamos un ambiente de ese tipo, donde quizá haya mucha organización, pero que no se lleve a la acción. Y la oración que nos muestra, gracias Dios por las vacas que ensucian nuestro establo, ellas nos generan ingresos. Pensemos en otros ejemplos más. ¿De qué manera nosotros podemos sentir que el Señor está bendiciendo nuestros ministerios? Cuando tenemos una escuela dominical que ya no nos alcanzan los maestros, porque vamos a la clase de parvulitos y hay quizá 25, 30 niños. Vamos a la clase de principiantes y hay otros 25 y 30 niños y ya se necesita quizá más de un maestro para controlar y para ayudar que todo se esté realizando de la mejor forma, ¿verdad? Porque el propósito, cuando el Señor nos lleva más gente a la iglesia y por lo tanto vienen ahí los niños, es que les instruyamos en su palabra. Entonces no vayamos a caer en aquello de vamos a entretener los niños, ¿verdad? Que por muchos años ese ha sido nuestro, quizá uno de los pecados que hemos cometido. Vamos a entretener los niños cuando ellos necesitan ser enseñados en la palabra y eso les va a permitir a ellos llegar a ser grandes líderes, ¿verdad? Entonces, que si el Señor está bendiciendo con más gente, más, por supuesto, si vienen más adultos, van a haber más jóvenes, van a haber más niños, pues que el Señor nos conceda encontrar la forma adecuada para atender a estas personas. Mirábamos unas preguntas para que nosotros vayamos concluyendo ya esta primera parte del tema de productividad, de la importancia de trabajar arduamente. Y la pregunta para hacerse esta mañana es, ¿mantiene una postura de productividad en su vida? ¿O vamos ahí, solo haciendo lo necesario? ¿Cómo somos, verdad? A veces el Señor viene y nos confronta y nos hace sentir que no estamos trabajando de la manera que debemos hacerlo. No estamos siendo productivos como Él, lo que Él espera de nosotros. Conteste usted a sí mismo esta pregunta. ¿Es usted una persona que produce o que consume? Miren qué fuerte, ¿verdad? Llega en la vida, llega un momento de toda persona, de un joven, cuando luego que su padre le ha dado sus estudios y ya se ha graduado, él dice, bueno, yo tengo que encontrar mi empleo, ya mis padres me apoyaron, me entrenaron y me han dado una arma para que yo me realice. Y ya siente como hasta reprensión de estar ahí tranquilito en casa, ¿verdad? Y yo creo que a todos nos pasa cuando de pronto no estamos en el lugar que Dios quiere que estemos. Indiferentemente la edad que tengamos, yo creo que todos pasamos como por ese reto donde el Señor nos dice, ¿y qué estás haciendo? Nos da ahí como una sacudidita, ¿verdad? ¿Y dónde estás? ¿Y qué estás haciendo? ¿Somos personas que producimos o que consumimos? Miren cómo a veces nos duele cuando nuestros pastores se ponen al frente de nuestras iglesias y dicen y nos dicen, el Señor no nos ha llamado a estar aquí solo sentaditos, solo de adornos. El Señor nos ha llamado para que vengamos y trabajemos en su obra y sirvamos en su obra. Que estas preguntas sirvan para esto, ¿verdad? Para hacernos reflexionar y como hacernos parar firmes y decirnos, gracias Dios, porque yo estoy haciendo el trabajo que tú estás pidiendo, porque yo estoy cumpliendo este principio, o quizá para decirnos, Señor, ayúdame, porque no lo he estado cumpliendo como debe de ser, porque he sido ahí un poco flojo, o he estado ahí un poco acomodado. ¿Tiene usted la tendencia a ser excesivamente organizado o productivamente desorganizado? Y le repito una vez más, la intención no es que nos hagamos desordenados, ¿verdad? Porque qué excelente es el que llevemos un plan y lo pongamos en marcha. Y donde en ese plan cada persona sabe cuál va a ser su responsabilidad. No vamos a engavetar ese plan. No lo vamos a archivar, va a estar ahí y todos vamos a estar evaluando cómo va ese plan funcionando, ¿verdad? Cómo va marchando. Tenemos un pensamiento para reflexionar. Ustedes también se preguntarán, el tema está tan bonito, ¿verdad? Pero la hermana, ¿será que está cumpliendo todo eso que nos está hablando tan bonito? Yo cada vez que estudio estos temas, le digo, Señor, yo estoy trabajando estos temas en mi vida. Y tú sabes, y con esa autoridad yo vengo a compartirlo con mis hermanos también. Con esa autoridad yo voy a compartirlo con los estudiantes en la universidad. Yo estoy, Señor, esforzándome por cumplir aquellas cosas de estos temas que tú estás hablándome a mí también. Pensamiento para reflexionar. El éxito viene cuando nos enamoramos del trabajo que nos lleva a hacer realidad nuestros sueños. Trasládese a la época de su primer amor, ¿verdad? Trasládese a la época que no debería de haber pasado, que usted todavía, el esposo debe estar eternamente enamorado de su esposa y la esposa de su esposo, aún ya conociendo todos los defectos que tenemos, ¿verdad? Continuar. Y comparemos hoy esto al trabajo. El éxito viene cuando nos enamoramos, nos apasionamos del trabajo que nos lleva a hacer realidad nuestros sueños. Y hoy los traslado un poco a una de nuestras primeras clases, cuando hablábamos de cómo estaba nuestra autoestima. Y yo les comentaba a ustedes cuántas veces no pasamos por momentos de bajón en el ministerio, donde queremos tirar la toalla y querer decir, Señor, yo ya no puedo con esto. Pero ¿y qué de nuestra pasión por servir al Señor? Pero ¿y qué del llamado que un día recibimos? Porque aquí estamos no porque nos llamó una persona, estamos porque recibimos un llamado directo del Todopoderoso, ¿verdad? Entonces, hermanos y hermanas, si nosotros estamos enamorados y apasionados por el trabajo, lo vamos a hacer con empeño, ¿verdad? Y siempre recuerdo, si hubiera algo ahí que usted descubre, no lo estoy haciendo con la pasión que el Señor quiere, pues regresar ir de rodillas, buscar ayuda y enfocarnos nuevamente, ¿verdad? Yo creo que todos en algún momento podríamos haberlo hecho, o quizá lo estamos haciendo en algún momento, de decir: Señor, ¿pero qué ha pasado conmigo, verdad? ¿Y dónde está mi primer amor? Muy bien, hemos pasado ya la primera parte de nuestro tema esta mañana, donde se nos ha enfocado en qué es el trabajo duro y en qué dice la Biblia, cómo la palabra del Señor apoya la importancia del trabajo duro, ¿verdad?, en cualquier área que nosotros nos desempeñemos. Miremos hoy el área en sí de trabajo duro. ¿Qué dice Proverbios? Proverbios 12, 24. Si podemos leerlo juntos, dice: trabaja con empeño y serás diligente. Sé perezoso y ¿qué va a pasar? Nunca triunfarás. Proverbios 12, 24. Cuando nos sentamos a evaluarnos en casa, ¿verdad? Los esposos nos sentamos. Tenemos ya 5 años de casados, o tenemos 10 años de casados, o tenemos 15 años de casados, o más años, ¿verdad? ¿Y cómo hemos avanzado en esta época en las diferentes áreas? ¿Qué hemos logrado? ¿Qué no hemos logrado? Hermano y hermana, y miren lo que nos dice el Señor a todos, y a nuestros hermanos que nos están observando a través de las cámaras: trabaja con empeño y serás dirigente. Oiga bien, dirigente. Si la persona trabaja con empeño, en un dado momento el Señor lo va a poner como líder, como director. A eso se refiere dirigente. Sé perezoso. Si somos perezosos, ¿qué va a pasar? No vamos a alcanzar ese triunfo. Y es la palabra, hermanos. Ni siquiera es el material escrito, ¿verdad? Es la palabra del Señor en este momento la que nos está hablando. Si trabajamos con empeño en el ministerio que Dios nos ha delegado, pues el Señor nos va a poner en lugares de dirección, en lugares altos. Pero ¿cómo vamos a ser levantados por el Señor si nosotros vamos solo haciendo lo que alcanzo a ver acá, ¿verdad? Ser un buen trabajador es una de las mejores cualidades que encontramos en una persona. Es lo que trae éxito a nuestra vida, lo que prospera. Lo que prospera vidas, comunidades y naciones. ¿Cómo se siente, hermano pastor, hermano líder, cuando de pronto usted llama a un miembro de la iglesia a servir y aquel miembro está 10 minutos antes de la reunión? Si van a ir a hacer alguna visita, algún tiempo de evangelismo, aquella persona está ahí 15 minutos antes y usted lo mira, pero con aquel ánimo, con aquella alegría. ¿Cómo se siente? Yo creo que nos sentimos contentos de ver ese tipo de gente dentro de nuestras iglesias. Y si de pronto estábamos decaídos, pues como que nos animan, ¿verdad? ¿No saben cuántas veces hemos ido a visitar a una anciana o a un anciano que está enfermo y de pronto los bendecidos fuimos nosotros? Aquella persona Dios la usó para que fuimos nosotros a visitarla, a tratar de ayudarla, pero encontramos de que Dios la usó a ella también para bendecirnos a nosotros, ¿verdad? Ser un buen trabajador es una de las mejores cualidades que encontramos en una persona. ¿Lo encuentran en usted, hermana, hermano? ¿Lo encuentran en mí? Quiera Dios que así sea, ¿verdad? Los buenos trabajadores están siempre pendientes de la cantidad, y miren, y la calidad de la producción. ¿Han oído ustedes esta expresión? A veces algunas de nuestras iglesias son bien pequeñas y comienza a manejarse el concepto de está bien poquitos, pero buenos, ¿verdad? Pero ¿no será que nos estamos cubriendo en ese pensamiento para acomodarnos? Está bien que seamos buenos, pero estamos aprendiendo aquí que el trabajo productivo trae bendición. Y eso indica que si el Señor va a bendecir a nuestra iglesia, va a traer a más personas también. Yo a veces trato de colocar estos ejemplos porque es nuestra realidad, hermanos. Es la realidad que vivimos en nuestras iglesias. Entonces, los buenos trabajadores, ese pastor y pastora excelente, ese concilio o consejo excelente, van a estar siempre al tanto, pendiente de la cantidad y la calidad de la producción. Va a haber gente buena, va a haber buenos siervos de Dios, buenos hijos de Dios que están siendo de testimonio para la gente de su comunidad. Y también aquello va a estar creciendo, va a estar avanzando. Los buenos trabajadores se vuelven valiosos para cualquier organización porque son productivos. Muchas denominaciones, en muchas denominaciones se acostumbra que a veces el pastor se mueve cada cierto tiempo, cada 3, cada 4 años, cada 5 años. Y yo recuerdo, ya hace varios años, quizá unos 15 o 20 años, haber tenido la oportunidad de estar en una conferencia que nos compartía un misionero norteamericano, y él decía que a la iglesia le trae mucha estabilidad el tener un pastor fijo, el que la iglesia aprenda a conocer a su pastor con sus virtudes y con sus defectos, y que admire esas virtudes y que ayude a suplir los defectos que podría tener, ¿verdad? Porque no somos perfectos. Y que ese pastor continúe ahí todo el tiempo que pueda, por supuesto, realizando un buen trabajo. Porque a veces el que se mueva, el pastor de aquella iglesia, viene a traer inestabilidad. Los buenos trabajadores se vuelven valiosos para cualquier organización. ¿Por qué? Son productivos. Entonces vamos a decir que no va a haber necesidad de mover a un pastor cada 3 años, ni cada 4 o cada 5 años. Yo desconozco, estoy partiendo, hermanos, de la información que yo he vivido, ¿verdad? Desconozco cómo lo hacen en sus iglesias. Pero no va a haber necesidad de esos movimientos si el pastor cumple con la labor indicada. La mente del buen trabajador se concentra en ¿qué, hermanos? Terminar la labor. Preguntémonos, ¿tenemos ahí algunas cosas inconclusas? Y miren que cuando yo les cuento esto, yo tengo en mente cosas que tengo ahí que necesito concluir. El Señor me concedió, y lo digo con mucho, no con, con ese orgullo negativo, ¿verdad?, sino con ese buen orgullo. La bendición que el Señor me concedió hace, vamos a ver, 2006, 2007, de obtener, de cerrar una maestría en docencia superior. Pero como al mismo tiempo mi esposo está cerrando su licenciatura, yo dije, voy a quedarme ahí, cuando él termine yo me gradúo, yo hago mi tesis, ¿verdad? Así es que como él cierra este año, mi reto es para el próximo año graduarme de mi maestría. Porque es un regalo que Dios me ha dado, pero que yo necesito cerrarlo, ¿verdad? Con mi tesis, con mi trabajo de investigación. Entonces, ¿qué cosa tiene usted inconclusa que no ha terminado y que hoy va a proponer en su corazón ir y concluirla? No sé si lo va a terminar en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, o va a proponerse el siguiente año. La mente del buen trabajador se concentra en terminar la labor. No podemos dejar las cosas a medias, hermanos. Y no podemos ir por la vida, ¿verdad?, dejando las cosas a medias. Tenemos que concluirlas. El buen trabajador, ¿cómo es el buen trabajador? Es creativo. Busca métodos. Métodos y maneras de hacer mejor y más rápida las cosas, ¿verdad? Hablábamos un día con mi esposo, si el programa de discipulado que tenemos no está siendo funcional, porque de pronto quizás la gente se nos cansa de estar en ese programa y como que sienten que nunca se gradúa, pues hay que pensar en un programa como más rápido, ¿verdad? Y que por supuesto ellos continúan, porque el programa de discipulado sabemos que es de siempre, de toda la vida. El buen trabajador es creativo. Busca métodos y maneras de hacer mejor y más rápida las cosas. Alegrémonos cuando el Señor trae esos miembros, ¿verdad?, a las iglesias. No se sienta usted amenazado cuando venga un hermano y le diga, hermano pastor, ¿por qué no hacemos tal cosa? O hermano pastor, ¿por qué no pensamos en realizar cierta actividad, cierto evento para llamar a los que aún no han conocido del Señor? O usted mismo, si no es pastor, si no es líder de un X ministerio, tener toda la libertad, ¿verdad?, para acercarse a su pastor. Porque estas son cualidades de un buen trabajador. La ética del buen trabajador, del buen trabajo, está entre las cualidades y los valores que harán grande a cualquier nación. De pronto nos preguntamos, ¿verdad?, todos, ¿quién nos sueña?, ¿cuántas personas nos sueñan? Todos, quizás si somos honestos vamos a decirlo así. Y si tuviera una oportunidad de viajar a los Estados Unidos, ¿verdad? Porque miramos, se mira a los Estados Unidos como la tierra que cumple los sueños de las personas. Y yo le escuchaba decir a un pastor de nuestro país, Dios puede cumplir nuestros sueños aquí también, en nuestra nación. Dios puede cumplir nuestros sueños aquí en nuestra nación. Entonces, la ética del buen trabajo está entre las cualidades y los valores que harán grandes a cualquier nación. Si es esa ética del trabajo la que ha hecho grande a los Estados Unidos y a otras naciones, ¿por qué no también va a ser grande a nuestro país? Yo creo que Dios quiere hacerlo, ¿verdad? Mucha gente hoy en día quiere tener horas de trabajo más cortas. Horas de trabajo más cortas. Quiere tener más beneficios. Vacaciones más largas. ya no 15 días, ¿verdad? O ya no una semana. Más días festivos. Y los famosos puentes, ¿verdad? Con menos sudor queremos todo eso, pero ganando siempre más. Yo creo que es merecido, como dice la palabra, que el obrero es digno de su salario. Pero también nuestras iglesias a veces tienen derecho de llamarnos la atención si sienten que no estamos llenando las expectativas, ¿verdad? Repito esto, mucha gente hoy en día quiere tener horas de trabajo más cortas. Me decía alguien por ahí, nos complica la hora de entrada, pero la hora de salida somos puntuales. Yo, pasa esto, nos pasa esto en los diferentes lugares. Mucha gente hoy en día quiere tener horas de trabajo más cortas, más beneficios, vacaciones más largas, más días festivos, pero con menos trabajo. Y por supuesto deseando una paga mayor. Ahora, si queremos esa paga mayor, no dudemos que el Señor nos la pueda dar si nosotros cumplimos la labor que Él demanda de nosotros, ¿verdad? En lo que hacemos, hermanos. Qué triste le puse ahí, ¿verdad? Qué triste de todo eso. Qué triste que suceda así. Qué triste que suceda así en las grandes empresas. Qué triste que suceda así también en nuestras iglesias. El gran problema que tenemos nuestras sociedades latinas de la famosa hora después o la media hora después, ¿verdad? Y hermanos, yo no quiero que pensemos en este momento en que uno es intolerante, ¿verdad? Porque yo creo que hay situaciones de veras que están fuera del alcance en un dado momento. Pero nosotros, el enfoque en este momento es lo que demanda este principio de productividad de parte nuestra, ¿verdad, hermanos? Eso es lo que se nos está... Tres beneficios. Cuando vemos así, tres cosas, tres pasos, tres beneficios, como que eso nos llama la atención. Tres beneficios que obtenemos cuando somos buenos trabajadores. ¿Queremos ver esos beneficios, hermanos? Número uno, tenemos seguridad. Yo quiero que lo vean conmigo ahí en sus materiales. Seguridad. ¿Qué sucede cuando hay seguridad? Pondremos nuestra confianza en Dios y en las habilidades que hemos desarrollado, no en los programas del gobierno, dice acá. Y detengámonos acá en las habilidades que hemos desarrollado. Yo esto lo aplico a mi vida. Recuerdo mucho, yo tuve la oportunidad, y le agradezco al Señor también, de haber estudiado mi licenciatura en una universidad cristiana de las Asambleas de Dios. No sé si alguien acá es de Asambleas de Dios. Y durante esos 5 o 6 años de estudio tuvimos la oportunidad de tener misioneros norteamericanos enseñándonos en diferentes clases. Y una de las primeras clases que ellos daban decía, carta abierta al estudiante universitario de teología. ¿Por qué está usted aquí? ¿Está usted estudiando esta carrera porque Dios lo llamó? ¿O porque quiere tener un título precioso que diga, soy licenciado o licenciada en teología? ¿Por qué está usted aquí en esta carrera? ¿Porque Dios lo llamó? ¿O porque quiere ganarse un buen salario? Y decía, déjeme decirle si está equivocado, no es este lugar. Dios ha llamado aquí a siervos y Dios lo va a colocar a usted en el lugar que Él tiene para usted. Era un tiempo de confrontación con el estudiante, y déjenme decirles que yo supe de muchos estudiantes que dijeron después de esa confrontación: entonces sí, no estoy aquí, estoy equivocado, estoy en el lugar incorrecto porque no estoy aquí por un llamado. Y en otras de las clases que ellos daban, estos eran como puntos para nuestra vida, ¿verdad? Decía este misionero que recuerdo yo sus palabras: a usted no lo va a hacer licenciado o licenciada su título, porque ahí dice licenciado en teología. Cuando usted entre al ejercicio de esa labor en el campo que el Señor le indique, sea como pastor, sea como promotor de las misiones, sea como parte de un ministerio de la educación cristiana o en cualquier ministerio, eso le va a ir dando forma a ese título que usted tiene. Y después de algunos años, ¿verdad?, yo digo, es cierto, si el hermano no estaba equivocado en lo que decía. Porque de pronto uno puede caer en guardar aquel título tan bonito después de los 6 años, ¿verdad? Y acomodarnos un poco. Pero luego nos queda a nosotros: no, Señor, yo quiero que tú traigas vida de ese diploma que está ahí, ese conocimiento, que tú permitas que yo lo pueda llevar a la práctica, ¿verdad? Que eso no solo quede ahí de adorno. Entonces, los beneficios que obtenemos cuando somos buenos trabajadores, en primer lugar, es la seguridad. Porque nosotros aprendemos a confiar en el Señor las habilidades que Él ha puesto en nuestras manos. Déjeme recordarle, hermana y hermano, que usted es único en el Señor y es única en el Señor. Yo le he estado también pidiendo al Señor que confirme esto, esta expresión en mi vida: somos únicos, no hay otro como usted, hermano, hermana. Algunos dicen por ahí que en el mundo hay 7 personas similares, ¿verdad? Somos únicos, hermanos. Y regreso, la seguridad que nos da el ejercer usted su pastorado, su ministerio, su negocio, es el ejercicio, es el estar ahí. Cuando sentimos que el Señor nos va afianzando en esa labor. Porque de pronto, y ha sucedido conmigo, sucedió en un momento conmigo, ¿verdad?, de sentirme un poco inútil, porque yo guardé ese título ahí y dije, voy a esperarme un tiempo para llevarlo a la práctica, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas cosas el Señor nos ha dado? Y cuidado de no tenerlas ahí guardaditas, porque eso no nos va a permitir que nosotros podamos desempeñarnos como el Señor quiere que lo hagamos. Segundo beneficio: cuando somos buenos trabajadores, hay abundancia. ¿Por qué hay abundancia? Porque seguimos incrementando nuestra riqueza y nuestros ingresos. ¿Cree usted que si su iglesia sigue creciendo, aunque desconozco la manera en cómo usted recibe su salario en su iglesia, si hay un concilio que se lo asigna o si usted mismo se lo asigna, como hay muchas iglesias que lo hacen así? Pero sin duda alguna, si la iglesia sigue creciendo, si la iglesia es prosperada, Dios va a bendecirlo también a través de esa iglesia que es prosperada. Y el tercer beneficio cuando somos buenos trabajadores es la felicidad. Como hemos ganado una posición en la vida, usted se ha ganado una posición en su ministerio, se ha ganado una posición en su desempeño, en su oficio. Eso le trae a usted realización. Dígame si no es cierto, hermano y hermana. Eso nos trae un sentimiento de realización. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque estoy esforzándome en hacer este trabajo para ti. Para mí es una bendición el que el Señor me conceda el privilegio de estar frente a ustedes. Se los digo así, ¿verdad? De todo corazón. Es una bendición que el Señor me permita estar compartiendo esto que el Señor me ha dado con ustedes. Y le pido al Señor que los bendiga y que ustedes puedan llevar estos conocimientos a la práctica. Puedan transmitir esto que están aprendiendo a otros también. Hermanos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no queremos trabajar? Si no queremos trabajar, corremos el peligro de ser descartados o rechazados. ¿Y cómo nos duele, verdad? ¿Cómo sufrimos cuando en algún momento pasamos por esta experiencia? ¿Pero por qué me despidieron? ¿Pero por qué no estoy haciendo aquello como yo quisiera, Señor? Hermanos, qué importante es reconocer que estamos en el lugar donde el Señor quiere que estemos, ¿verdad? Imagínese usted una maestra de preprimaria. Fue sus 3 años o sus 4 años a estudiar magisterio y ella sabía que lo que quería al salir de sus 4 años era dedicarse a esos chiquititos de 2 y 5 años, ¿verdad? Una maestra de preprimaria. Y de pronto le aparece una oportunidad de trabajo, pero ya a nivel de básicos. Y ella sabe enseñar, pero su anhelo, su visión, y por eso fue a estudiar preprimaria, era porque quería estar con pequeñitos. Y no es que sea malo el otro trabajo, pero ella necesita sentirse en el lugar correcto, ¿verdad? En el lugar que Dios la puso. Y quizá muchos de nosotros hemos caído en esa situación. Que de pronto como que nos ha hecho falta preguntarle al Señor, ¿es esta el área, el ministerio en el cual tú quieres que estemos, verdad? Y nos llegan por ahí los 40, los 50 y todavía nosotros como que no seguros. Y que el Señor nos afirme, hermanos, en la diferente edad que usted pueda tener, que el Señor nos coloque en el lugar adecuado, ¿verdad? Donde nuestro ministerio va a ser efectivo, donde vamos a sentir ese momento de realización, de estar en el lugar indicado. Entonces, si no queremos trabajar, si nuestro trabajo es mediocre, el peligro que vamos a correr es que nos despidan, que nos rechacen y que Dios nos ayude, ¿verdad? Para que no suceda eso. ¿Qué dijo el Señor en su palabra? Si la sal pierde su sabor, no sirve más para nada. Y nosotros somos la sal de la tierra. Entonces miremos que lo que estemos dando sea siempre con esa chispa, ¿verdad? Con esa acción, con esa energía y con ese sabor especial de estar dando lo que el Señor nos ha mandado a dar. ¿Van ahí conmigo con sus materiales? Pueden ir siempre subrayando. Estamos, recuerden, en la parte de trabajo duro. Página 41, para quienes tienen sus libros. Seamos buenos trabajadores. Aquí nos hace falta una palabra. Haga lo que otros no harían o no harán. Y no solamente se convertirán en líderes. Miremos aquí, ahí hay una palabrita que no coloqué. Porque va a ser de la clase de especie que va a tener mucha demanda. Dice nuestra enseñanza, hay una ley en la vida. Todo lo que no funciona es arreglado o tirado a la basura. Esta ley se aplica a las personas también. Si no trabajamos o no queremos trabajar, seremos descartados y rechazados. Y ahí aparece nuestra porción, ¿verdad? Si la sal pierde su sabor, pierde su valor, no sirve más para nada, sino para echarla a la basura. Debemos entonces crear valores en nosotros para ser aceptados. Seamos buenos trabajadores. Y miren, aquí está la expresión clara. Haga lo que otros no harán. Y si lo puede subrayar, hágalo. Y no solamente se convertirá en líder, sino en una rara especie que tiene mucha demanda. Queremos ser nosotros esas raras especies que tengan mucha demanda, pero ¿por qué? Porque nuestro trabajo va a ser productivo, ¿verdad? Va a ser un buen trabajo. Si queremos un buen futuro, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que ser nosotros? Buenos trabajadores. Es como una regla de la vida, ¿verdad? Simple y sencillamente, ley de la siembra y la cosecha. Recordemos la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Queremos un buen futuro. Seamos buenos trabajadores. Y les recuerdo a una de las enseñanzas que hemos venido trayendo. Estamos pensando en el momento de nuestra jubilación. Estamos haciendo ahí un ahorrito que cómo cuesta, ¿verdad? Pero aunque sea poquito, tenemos que ir colocando. O la oportunidad de poder pagar una pensión y pensar en nuestro futuro. Porque el que el Señor diga en su palabra, no te afanes en lo que habrás de comer el día de mañana, eso no nos está diciendo a nosotros que tenemos que ser negligentes, ¿verdad? En planear y en pensar para nuestro futuro. Preguntas para meditar. Hermano, hermana, ¿le gusta trabajar y tomar responsabilidades? ¿Es usted una persona de estas que le gusta trabajar y tomar responsabilidades? ¿O bajamos nuestro rostro cuando alguien está buscando ahí alguien que apoye? ¿Cómo es nuestro trabajo? Es un trabajo más o menos. Ahí vamos, de forma mediocre, o trabajamos duramente, o trabajamos con mucho esfuerzo. En ningún momento el trabajo duro indica que usted no tiene que dormir sus 8 horas, ¿verdad? Sino que vamos a realizar un buen trabajo en el tiempo que tenemos para hacerlo. En ningún momento estamos pensando que el trabajo duro lo va a alejar de su familia y ya no va a tener tiempo para ella, sino en que vamos a saber aprovechar el tiempo oportuno, ¿verdad?, para realizar nuestro trabajo. ¿Qué consideramos es trabajar duro? Pensemos, analicemos, revisemos, evaluemos lo que nosotros hacemos. ¿Es lo que hacemos de lunes a domingo, de lunes a viernes, de lunes a sábado, un trabajo verdaderamente duro, con mucho esfuerzo? ¿O solo vamos ahí pasando, verdad? Entonces, este tema, hermanos, es realmente, como cada uno de los principios que estamos estudiando, retador en el campo de cómo hacemos nuestro trabajo. Yo quisiera regresar en unos minutitos que tenemos de tiempo por aquel grupo tal vez que vino un poquito después, y para reafirmar este pensamiento en nuestros hermanos también que nos están viendo a través de las cámaras, me gustaría reafirmar un poquito acerca del personaje que estudiamos al inicio de nuestro material. Al inicio de nuestro material nosotros observábamos el personaje de Day Thomas, que realmente es un personaje verdaderamente impresionante. Yo creo que lo va a hacer para los hermanos que no han escuchado esta historia. Y vamos a tener la oportunidad de ver quién fue este personaje. Muy bien. Personaje Day Thomas que se aplica a nuestro principio de productividad. Este joven nace en 1932 en Atlantic City, Nueva Jersey, y fue adoptado. Ahí aparecen los nombres de los padres, Rex y Auleva Thomas. Pero miren qué pasa. Tan solo tenía 5 años cuando su madre adoptiva fallece, muere. Y pensaríamos nosotros, qué triste la vida de este niño, ¿verdad? Es adoptado y su madre adoptiva fallece cuando él tan solo tiene 5 años. Aunque la vida fue dura para este pequeño jovencito, niño, a pesar de ello su niñez es feliz. Nos cuenta la historia que una de las cosas que más disfrutaba Day era ver comer a las familias en los restaurantes. Y siendo él aún muy joven, decidió que en el futuro él iba a abrir su propio restaurante. Y yo hacía cuentas que cuando él tuvo esta iniciativa, probablemente haya tenido unos 8 años. Veamos los trabajos que tuvo Day. A los 12 años trabajó como repartidor de comestibles. Después trabajó sirviendo sodas en un supermercado. Pero cuando supieron que ni siquiera tenía los 16 años, lo despiden. Vamos a ir poco a poco conociendo la historia de este personaje y vamos a ir reforzándola, porque es importante que ustedes todos tengan el conocimiento de esta historia, que viene a reforzarnos el principio de por qué necesitamos ser trabajadores productivos. Entonces vamos a estar conociendo a este jovencito, conociendo todo el proceso que Dios le permitió a él realizar en su vida. Y vamos a verlo nosotros quizá un poco reflejados en él y preguntarle al Señor: Señor, si este joven lo logró, yo creo que también tú quieres que nosotros lo hagamos, ¿verdad? Que nosotros...